Santa Rosa La Pampa los gremios se están movilizando, como al igual que en todo el país. El centro es la ciudad de Santa Rosa, la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad de Santa Rosa. Hay una buena cantidad de personas que vinieron a manifestarse. Pleno centro de Santa Rosa, estamos con Francisco Fagiani, que es el secretario general de la CGT, zona sur de La Pampa. Contanos por qué hay que estar en la calle hoy, Fagiani. Bueno, por la cantidad de cosas que este gobierno está haciendo contra el pueblo trabajador, principalmente. Yo creo que la situación por la que estamos atravesando los trabajadores es muy acuciante, es muy difícil. Y el gobierno hace todo lo posible para que nosotros estemos cada día peor. Entonces, el único modo de contrarrestar esto es expresarnos en la calle. Y bueno, nosotros hemos coincidido con los distintos sectores en manifestarnos, con los distintos sectores de la CTA, con los compañeros que están en la 21F, entre todos manifestarnos y expresar nuestra disconformidad. Por eso, justamente, la convocatoria fue frente al Monumento al Trabajo. Porque creemos que justamente son los trabajadores los que están sufriendo más gravemente la crisis. Bien, algunas de las consignas anteriormente era parar la mano Macri. Ahora, ¿cuál sería la consigna para que? Unidad para decir basta. Este es el mensaje, unidad para decir basta. Nosotros creemos que hay que estar todos juntos, creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles, aún en las diferencias que podamos tener cada uno, ideológicas o en algunos casos pueden ser personales, pero nosotros en lo que hemos coincidido es que juntos tenemos que manifestarnos, porque realmente hay alguien que nos está haciendo daño a todos en general. Y bueno, nosotros somos ese todos. La dirigencia tiene que estar por encima de las diferencias en estos momentos que son tan difíciles. Y bueno, en esto hemos coincidido y aquí estamos. ¿Qué puede llegar a pasar el jueves después de hoy la manifestación y mañana el Día del Trabajador? Yo creo que esta tiene que ser una muestra para que todas las organizaciones a nivel nacional empiecen. Esto se va a expresar en todo el país, ¿no? Entonces, esta tiene que ser una muestra para que todas las organizaciones a nivel nacional empiecen a juntarse y a instalar un plan de lucha que tenga incluso algún otro paro nacional, por supuesto, pero principalmente que nos permita establecer un plan de lucha que tenga característica de decir, bueno, nos vamos repitiendo las actividades para ponerle freno. Nosotros lo que creemos es que el gobierno, tal cual como ha hecho hasta ahora, va a seguir haciendo oídos sordos a los reclamos que los trabajadores hacemos. Por eso es necesario más unidad que nunca. Gracias, Fagiani. Bueno, ahí escuchamos a Francisco Fagiani, el secretario general de la CGT, hablando con Radio Kermés. Como decía, el centro de Santa Rosa se llenó de manifestantes, de gente que viene a apoyar la actividad que están haciendo los gremios aquí en la provincia de La Pampa, y Radio Kermés está en el lugar de los hechos transmitiendo en vivo todo esto que está ocurriendo. Son las 11:30 de la mañana y esto recién está arrancando.